Manos, hoy vamos a hablar de un tema, bueno, bastante intrincado. Que yo pensé mucho si hablar de esto o no, por aquello que dice la Biblia. De esto tengo mucho que deciros, pero difícil de explicar porque os habéis hecho tardos para oír. ¿Se acuerda que así dice? Allá en Hebreos. Entonces yo dije, pero sin embargo me sentí fuertemente guiado por el Señor a hablar de esto, ¿no? Entonces como fruto tuve que pasar muchas horas leyendo, orando, buscando, mira cómo lo explico mejor, ¿cierto? Así que si me notan enredado a lo largo, me dicen, ¿sí? Dicen, ¿sabe qué? Cállese, mejor oremos. Dice algo así, ¿sí? O usted grita auxilio, o algo, ayúdeme, o algo así, ¿sí? Hoy vamos a hablar de la providencia de Dios. ¿Mm? Y si usted, yo le digo esa palabra, usted dice, ay, pues providencia es que Dios ve antes y provee, ¿no? Dirá. Pero si yo le hago a usted la pregunta, ¿existe el destino? O sea, ¿todo está destinado? Entonces ya ahí nos empezamos a meter en problemas. Y nos ponemos existenciales, así como los filósofos aquellos. ¿Existe el destino? Si usted cree, usted vino a esta tierra y todo lo que le pasa está destinado ya. No hay nada que hacer. Todo está escrito para usted. No hay nada que hacer. ¿Sí? Si usted dice sí, entonces es inevitable creer que usted y yo solo somos títeres en una obra. Dios es el director, Él dispuso todo lo que va a pasar y nosotros solo somos robots, títeres que nos dejamos llevar. Pero entonces eso no puede ser, porque ¿y dónde queda entonces nuestro famoso libre albedrío? Nuestra libertad humana, ¿dónde queda? ¿Si somos libres o no al fin? Entonces usted dice, no, nada está destinado, más bien uno hace su propio destino. ¿Ha oído esa frase? Cada quien forja su propio destino, dice la gente. Y esa nos gusta más. Decimos, entonces sí fue, entonces ya. Y entonces uno dice, bueno, y entonces Dios, ¿dónde queda ahí? Si usted es el que hace su destino, ¿es Dios? ¿Tiene Dios control del universo? Porque si usted es el que hace su destino, usted es una especie de Dios chiquito. Entonces, Dios tiene su, hace su, hace de, tiene control del universo, ¿o no? ¿Se fija? Entonces, cuando uno dice, vamos a hablar de la providencia de Dios. Entonces, fácil. Pero ya cuando lo plantea así, uno dice, ¿para qué va a hablar de eso? ¿Sí? Es más, si usted dice que todo está destinado y que todo está escrito y que todo eso y que eso es así, entonces usted tiene que asumir que Dios es el culpable del holocausto nazi, por ejemplo, donde murieron 6 millones de judíos. Que eso estaba escrito y que eso pasó porque Dios lo escribió y ya, y eso tiene que pasar porque Dios lo escribió. Y tiene que pensar también que si usted se va al infierno un día, es porque Dios así lo quiso y así lo escribió. Y desde el día que usted nace, usted está destinado al infierno y no puede hacer nada. Igual si se va al cielo. Entonces, una cosa, y esto llevan siglos los teólogos debatiéndolo, buscándole soluciones. Y obviamente no lo vamos a solucionar aquí, en media hora, ni yo seré el que lo solucione, ¿sí? Pero solo quiero plantearle eso sí para que usted se dé cuenta lo intrincado del problema. Yo he intentado una solución, ¿no? Esa es Made in Yo, de mi reflexión propia, ¿no? Eso no es que eso, no, pues yo, y tal vez esté muy equivocado, ¿no? Pero a mí se me hace que esas dos cuestiones la providencia de Dios o la soberanía de Dios y nuestra libertad se compaginan, y ya algunas veces se los he dicho, pero quiero explicárselos un poco más, como un juego de ajedrez. Y si usted nunca ha jugado ajedrez, usted no me va a entender lo que yo le quiero decir. Pero si usted jugó, o tal vez no me entienda, espero ser claro. Pero si usted jugó ajedrez, usted va a entender mejor lo que yo le quiero decir. ¿Cuántos jugaron ajedrez aquí? ¿O Gloria? ¿Por qué no habían dicho cuándo los atiendo? ¿Cuándo los atiendo? No es falta de confianza. ¿Por qué no han dicho? El resto trate de seguirme. Fíjese que cuando usted juega ajedrez, usted lo que hace es usar las jugadas del otro para lograr sus propósitos. Es más, usted logra anticiparse a lo que el otro va a hacer y con sus jugadas hace que él haga lo que usted quiere, pero es él el que lo hace. Él toma las decisiones y él las hace, pero usted lo guía y usa esas decisiones para llegar a ciertos propósitos, en este caso ganar el juego. ¿Bien? Yo creo que así más o menos funciona, ¿no? Creo, ¿no? No soy yo quien puede venir a resolver ese problema. Pero yo creo que Dios en su sabiduría, en su inteligencia inmensa, ¿cierto? Sabe usar, y Él que sabía todo, o sabe todo, sabe usar nuestras decisiones, nuestra propia libertad, para llevar a cabo sus planes y propósitos. ¿Cierto? Por ahí dijo un poeta, que un Dios conocido deja de ser Dios. ¿Y por qué él dice eso? Porque no se supone que entendamos todo de Dios. Entonces, el día que uno dice, entendimos a Dios, lo metimos al laboratorio, lo quitamos en partes. Ese ya no es Dios. Porque lo que se supone es que un Dios como el que adoramos sea para nosotros incomprensible. Amén. Bueno. ¿Auxilio? ¿O ahí vamos bien. Bueno. Ahora, ¿por qué les digo todo esto? Porque la idea de la providencia de Dios, que ya no es sencillo entender, pero tenemos pistas en la Biblia de esa providencia, y cómo podemos entender algo de ella, tiene que ser una idea sanadora para nosotros. Porque estamos hablando de cómo Dios sanó el corazón de Noemí después de la muerte de su esposo y de sus hijos. Y ya vimos una manera, ¿verdad? ¿Cómo fue? A través de la fidelidad de otra persona. La idea de no estaré solo, no estaré sola. Hay alguien que me acompañará hasta el fin y que me va a apoyar. Fue una idea sanadora en el corazón de Noemí. Y dijimos hace 8 días que deberíamos ser nosotros esas personas leales, ¿verdad? Que acompañan a otros y que con su lealtad somos sanadores. ¿Ah? En las buenas y en las malas. Pero lo otro que Dios hace, o al menos Noemí, por eso leí ese versículo 19, Noemí se da cuenta de la providencia de Dios ahí. Y yo estoy seguro que ella, al darse cuenta que Dios estaba en ese asunto, eso fue algo liberador y sanador para ella. ¿Ven? Entonces, quiero que miremos algunas cositas, unos detalles en este texto bíblico que nos habla de la providencia de Dios, ¿cierto? Entonces, miren, en primer lugar, Dios tiene control de los tiempos. Bueno, capítulo 1, verso 22 dice: así volvió Noemí y Ru a la Moabita, su nuera con ella. Vinieron de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. El lector desprevenido no nota ahí nada. Pero cuando usted ha leído la providencia de Dios, y luego lee todo el capítulo 2, usted sabe que haber llegado a Belén en el tiempo de la siega de la cebada no fue una casualidad. Dios estaba ahí. O sea, fíjese esto. Malón y Kelión murieron en el momento exacto. Dios permitió la muerte de Malón y Kelión en el tiempo exacto, para que luego Noemí y Ruth viajaran, ¿sí?, y preciso llegaran a Belén en el tiempo de la siega de la cebada. Amén, hermano. Ellos no murieron ni antes ni murieron después. Murieron en el momento exacto de Dios. ¿Por qué? Vamos a empezar en el capítulo 2 y usted se da cuenta, porque Dios tenía un plan, un propósito. Y aquí es donde uno empieza a pensar, nada es casualidad. ¿Sí? Para uno como creyente, la casualidad no existe. ¡Ay, mire, casualmente murieron! Preciso, contando el tiempo en que ellas viajaran y llegaran preciso en la siega de la cebada. ¡Qué casualidad! No es casualidad, es que Dios está detrás del asunto. O sea que Dios permitió la muerte, Dios sabía que iban a morir, y Dios iba a usar la muerte de estos dos personajes para cumplir sus propósitos, para llevar a cabo planes superiores. Pues Noemí no lo veía así en ese momento, como no lo vemos nosotros. A uno le muere a alguien, uno no ve, ay, no, es que Dios quiere cumplir un plan superior y por eso estoy. No. Noemí estaba era amargada, Noemí estaba era triste, Noemí estaba mal. Ella estaba así. Pero gracias a Dios, tenemos nosotros la historia y la tenemos completa como para empezar a saber desde ya que ni siquiera la muerte escapa del control de Dios, y que aún de la muerte Dios saca buenos planes, buenos propósitos. Aún de la muerte, que es de las peores tragedias de la vida. ¿Verdad? Amén. Entonces, hay que tener paciencia y confiar en que los tiempos de Dios son perfectos, que nada es casualidad y que Dios es más sabio que nosotros. ¿Saben? Malón y Kelión no murieron por un caprichito de Dios. Malón y Kelión no murieron porque pues Dios no tenía nada más que hacer. ¿Y eso pasó? De casualidad. No. Ahí estaba Dios detrás de ello. De la muerte. Amén. Ahora, Dios no solo tiene control de los tiempos, sino que también Dios tiene control de nuestras familias. Capítulo 2, versículo 1, comienza dándonos un detalle ahí que uno, usted lo lee y dice, pero ¿para qué nos dice eso? Y el detalle es este: tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico, de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Boz. No es que fuera paisa, ¿no? Vos vení. No, ese es caleño, ¿no? Ese es caleño, ese. Llamaría un bebé. ¿Cómo se diría ahí? Mira vos. No, ese es caleño. Mira vos. No, no era. No, este se llamaba así, Vos. ¿Ven? Entonces dice que Vos era pariente de Elimelec. ¿Sí recuerdan quién era Elimelec? El marido de Noemí, que había muerto hace ¿cuánto? ¡Oh! 10 años ya más o menos había muerto. Y ese señor tenía un pariente allá en Belén que era rico y que se llamaba Elimelec. Perdón, Boaz. ¿Cierto? Y ese detalle que tiene que ver ahí. Bueno, luego Ruth se pone pues ya a cavilar, ya vamos a ver eso. Y resulta, qué casualidad, diría cualquiera. En Belén había muchas fincas, en Belén había muchos campos donde ella podía haber ido. Pero casualmente, diríamos nosotros, llegó precisamente al campo de Elimelec. Ay, para ver si están pendientes. De Boaz. Preciso ahí. No llegó en el de B, ni en el de Bus, ni en el de Bes, ni en el de Bas. Llegó al campo de Boaz, precisamente. Miren, el verso 3 dice: Fue pues ella, y llegando espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Boaz, el cual era de la familia de Elimelec. Otra vez nos dicen, ¿quién era el personaje? Hace años, muchos años, no sabemos cuántos, Noemí se había casado con Elimelec. Y cualquiera diría, ah, eso fue casualidad. No fue casualidad. Y después de los años venimos a darnos cuenta que no fue casualidad. Noemí no sabía. Ella hasta pensaría, tal vez oró a Dios, Señor, si es tu voluntad, si es lo que tú quieres. Elimelec también. Se casaron. No sabían todo lo que iba a pasar con los años. Pero al cabo de no sabemos cuántos años, ahora aterrizan aquí, casualmente, entre comillas, en el campo de Boaz. ¿Se fijan, Y luego, Elimelec y Noemí tienen dos hijos, Malón y Kelión, que van a casarse con Rod y con Ruth y Orfa. Van a casarse con ellas. Y cualquiera diría, qué casualidades. Nada era casualidad. Ruth aterrizó en esa familia por el puro propósito de Dios. Amén. Y Ruth precisamente fue a caer un día al campo, a la finca de Boaz. Esto lo digo porque uno a veces dice, ¿y por qué nací en esta familia y no en otra? Por ahí dicen muy bien que uno escoge sus amigos, pero que su familia no puede escogerla. Uno cae ahí. Y así a usted no le parezca hoy día, eso tiene un propósito y tiene un plan de Dios. Porque nada escapa del control de Dios. O usted dice, pero ¿por qué crecí sin papá? Plan de Dios. ¿O por qué crecí sin mamá? Plan de Dios. Le acabo de decir que uno debe confiar en que Él es más sabio. ¿Cierto? Amén. Que hay que confiar en los tiempos de Dios, en la inteligencia de Dios. O tal vez usted creció huérfano. Sí, ¿por qué crecí yo huérfano? Plan de Dios. ¿Me voy a entender? Así, tal cual pasó aquí, ¿sí nota? ¿Cómo las cosas, las fichas, encaja aquí, encaja allá, cuadra aquí, cuadra allá? Nada es casualidad. Nada sucede sin una razón divina superior a la tragedia que pensamos nosotros estamos viviendo. Nada sucede así. Y mucho más si somos sus hijos. muchísimo más si somos sus hijos. Hace años oí una señora, estaba contando una hermana que estaba predicando y estaba diciendo que una señora se le murió al hijo adolescente, lo habían matado por ahí, o se murió de una enfermedad, no recuerdo. Y la señora entró en depresión y empezó a ayunar y a orar y reclámele al Señor, que pero por qué, que así somos necios, ¿sabes? Porque no confiamos en la sabiduría de Dios y en que Él tiene un plan, un buen plan siempre. Dijo ese día la señora que un día Dios le mostró que ese hijo había muerto, porque con los años iba a volver un drogadicto. No sé cómo, se lo mostró, pero eso dijo esa hermana ese día. Puede ser verdad, puede ser mentira, pero algo que uno llega a saber, algo que uno puede llegar a saber, es que Dios tiene un plan, un propósito. Amén. Entonces Dios tiene control de los tiempos, ellas llegan preciso en el tiempo de la siega, de la cebada. Si los hombres estos se hubieran muerto unos meses atrás, no hubieran llegado en el tiempo de la siega a la cebada. O hubieran muerto unos meses más adelante, no llegan preciso a ese tiempo, en ese momento. Pero murieron en el tiempo de Dios. Y Dios tiene control de nuestra familia. Así de minuciosa es la cosa. De detallada es la situación. Él tiene control de dónde nacimos, en medio de qué familia nacemos. Y no es para renegar, es para descubrir cuál fue tu propósito al nacer yo aquí, pasar esta adolescencia, pasar esta niñez que pasé. ¿Cuál es tu propósito, Señor? Porque lo hay. Y por último, es que no me quiero así, para no enredarlo. O sea que hoy voy a terminar rápido, ¿sí? ¿Ah? Dios tiene control de nuestros impulsos. Y esto es bien curiosito aquí, porque uno casi no tiene conciencia de estas cosas. Pero mira lo que dice el verso 2, dice, y Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recoger espigas en donde me acojan benevolentemente. Y ella le respondió, ve, hija mía. Y luego el 3. Fue pues y llegando espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Boaz, el cual era de la familia de Elimelec. Entonces un día, ya asentadas en Belén, más adelante nos vamos a dar cuenta que aún Noemí tenía propiedades, o sea, no es que estuvieran, pero bueno, había que comer. Y un día Ruth se puso a pensar, pues dijo, no podemos morirnos de hambre, ¿qué hago? Y para el bombillo se le iluminó y dijo, ¡ah! ¿Cómo se llama? Voy a ir a segar cebada. Claro, estamos en el tiempo de la siega de la siega de la cebada. Y que pues voy a ir a segar cebada. Ruth no sabía, pero esos pensamientos y esas ideas se las estaba poniendo Dios en su corazón. ¿Sí se fijan cómo va cuadrando todo aquí? ¿Y cómo sabemos que fue Dios? Porque pues precisamente fue a caer en el campo de Boaz. Y porque conocemos toda la historia y sabemos lo que pasó hasta el final de la historia. Y entonces llegamos a saber que ese día Ruth ahí sentada, ella tal vez ni estaba, era moabita, acuérdese. Bueno, pues digamos que ella era israelita, porque se había casado con Malón y Calión, no sabemos. El punto es que ella estaba ahí por ahí sentada, acostada, dijo, ¿qué hago? No me voy a morir de hambre. Tengo que hacer algo por la suegra, porque yo le prometí que yo iba a estar con la suegra. Entonces, ¿qué voy a hacer? Era cegarse, va. Y entonces salió de su casa ese día Ruth, caminando. Le dijo, suegra, voy a recuerdo. Ve, hija mía, bueno, ya vuelvo. Abrió la puerta y empezó a caminar. Y ella no sabía, pero Dios guiaba sus pasos. Perfectamente los guiaba para que ella fuera precisamente al campo de Boz y no a otro campo. Es ahí, vamos para allá, tú y yo. Había una mano divina ahí. La cogió cuando ella salió, la tomó así. No, vamos, es por aquí. Ella no sabía, no sentía nada. Llegó allá. ¿Se da cuenta? Dios tiene control de nuestros impulsos. Si son guiados por Dios, Dios sacará buenas cosas de eso. Y si no, si no nos dejamos guiar, hacemos otras cosas distintas a los impulsos de Dios, igual Dios también tiene un propósito ahí con eso. Nada escapa de su control. Lo que pasa es que es mejor ser obediente que desobediente. Ya sabe usted, ¿verdad? Que es mejor ser obediente que desobediente. Entonces ahí uno empieza a pensar, bueno, pero entonces la soberanía de Dios, la providencia, o ella tomaba las decisiones. ¿Se acuerda de lo del ajedrez? Yo creo que más o menos iba haciendo así la cosa. Más o menos iba haciendo así el asunto. Desde la eternidad Dios había planeado todo eso. Quiero que lea conmigo unos versículos bíblicos, un momentico. Pero antes quiero hacerle una aclaración. Cuando yo hablo de que Dios controla nuestros impulsos, de ninguna manera quiero que alguien piense que Dios me lleva a pecar, ¿no? Él controla impulsos de este tipo del que estamos viendo aquí, pero no los impulsos pecaminosos. Es que, entonces yo estoy aquí en unión libre fue porque Dios me impulsó. Ay, gloria a Dios, yo sí sabía. Al fin y al cabo, la culpa es de Dios. Entonces, no, esos impulsos no. Si yo me robé esa plata, fue porque Dios me impulsó. Esa idea me vino de Dios. No, porque Dios no es tentado ni tienta a nadie, dice la Biblia. Pero aún la maldad, Dios la usa. Aún nuestros pecados, Dios los usa para llevar a cabo sus planes y propósitos. ¿Qué hay otra historia? La de José, ¿se acuerda de José? Los hermanos lo echaron al hoyo allá. Y por ahí uno, Simeón, tuvo compasión, dijo, no, ¿cómo vamos al tipo ahí? Mira, aquí pasan estos, mejor vendámoselo a esos. Y arrancaron y salieron, ¿verdad? Se lo llevaron. Y allá el tipo sufrió en Egipto. ¿Fue malo lo que hicieron los hermanos? Terrible, ¿verdad? Pecaminoso fue horrible. Fue asqueroso. Es horrible eso. Pero Dios usó eso. No lo provocó, no lo promovió, pero lo usó. Y allá estuvo José en Egipto, casa de Potifar, luego en la cárcel, la visión del faraón, el sueño del faraón. José llega a ser el segundo en Egipto allá. Un día llegan los hermanos a comprar trigo, no sé qué. Ay, ahí están, ay, se da cuenta. Usted conoce toda la historia. Al punto donde quiero llegar es cuando José, que sabe de la providencia de Dios, les dice, no lloren ni se preocupen. Dios permitió estas cosas para que ustedes no se murieran de hambre, ni tampoco millones. Dios permitió que ustedes me echaran ese hueco y luego me vendieran y que yo sufriera en la cárcel y que yo pasara todo lo que pasé porque, y Dios tenía un plan con eso. No se aflijan ni lloren, les dijo. ¿De qué buena idea tuvo Dios? Miren cómo Dios usó estas cosas para sacar bien del mal. ¿Me estoy haciendo entender con lo que quiero decir? No, porque alguno estará diciendo, no, si yo peco es culpa de Dios al fin, porque Él guía mis impulsos. No, Él controla impulsos de este tipo. Amén. La providencia, fíjese. Le voy a hablar de esto. Hace años teníamos una economía más o menos holgadita en la iglesia. No pasábamos las vicisitudes de hoy día. Y estando así, Dios pone en mí el deseo de, oye, ¿y por qué no? Aquí estoy vacío todo el día. Eso era Dios. Yo pensaba que era yo pensando, pero era Dios impulsándome. Todo bajo control. Digo, esto aquí vacío todo el día, ¿qué hacemos? No, traigamos unos chinos aquí, cuidémoslos. Y ahí sacamos plata y no desperdiciamos. Tan caro este arriendo y esto vacío toda la semana, solo para el domingo. No, no, no. Y me puse. Y me mandé. Pero detrás del escenario estaba Dios llevándome. Hoy día, si nosotros, si Dios no nos hubiera permitido hacer eso, no habría dinero para sostener la iglesia. Y él nos dice, la providencia de Dios, nada es casualidad. ¿Se fija? Ahora mira estos textos de Proverbios. Por eso ya no me angustio, que malas noticias, que eso. Yo ya sé. Antes yo me cortaba las venas, me quería tirar del puente. Yo decía, ay Dios mío, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y se puso difícil la cosa y todo. Ay Dios mío, ay Dios mío. Y Dios me hizo pasar una tras otra para decirme, tese tranquilo que yo tengo control. No se aflija, no se angustie, no ande preocupado, estresado. Yo tengo control. Eso me hubiera sido más fácil aprenderlo solo estudiando la escritura. Pero no, me tocó pasar muchas experiencias. Muchas, muchísimas. De angustia, de no sé qué. Eso, para darme cuenta, siempre me angustiaba y Dios siempre hacía algo. Siempre me preocupaba y Dios siempre salía con algo. Y yo decía, ay, sí, yo me preocupé. Y mire cómo se solucionó esto de bueno y de fácil. Y así muchas, muchas. Hasta el punto de hoy que... Y que las malas noticias, que no, que yo digo, ¿quién sabe si son malas? No sabemos si son malas. A lo mejor siempre resultan buenas. Y yo digo, ¡ah, pero no se preocupe! Dios tiene control, Él está planeando todo, Él está haciendo todo. Recuerdo otra ocasión, que son esos detalles donde Dios me dice, estoy al control, no te preocupes, yo dirijo todo esto. Antes la iglesia era allí, ¿verdad? Y en el primer piso nos reuníamos y en una casa hacíamos la escuela dominical. Entonces los papás iban, llevaban los niños allá, allá iba usted. Sí, allá iba. Y Camilo y todo. Y allá iba, y Sebastián iba allá a la escuela dominical. Iban allá. Y, tal. Y un día, mire, y yo dije, esto no es casualidad. Un día me dice el dueño de la casa allá, no, le estoy cobrando muy poquito arriendo, pero usted sabe que uno dice que por eso es... Entonces, pastor, y, usted tiene plata. No estoy cobrando muy porque lo va a cobrar tanto. Y le digo, uy, no, pero no me haga eso, no me va a cobrar eso. Yo no tengo esa plata. No, sí, sí. Y yo dije, pero bueno, déjeme después le digo. Y de una vez, la angustia, ¿no? La preocupación. Ese mismo día, el dueño de esa casa me llama y me dice, don Guillermo, sube un momento. ¿Tá? Y yo ya me había preocupado harto. Porque, ¿y ahora qué hago? ¿Dónde consigo una casa para meter a los chinos el domingo? Y me dice él, el mismo día, me sube y me dice, don Guillermo, es que quiero que usted se quede con toda la casa. Quiero, es que ya nos queremos ir con mi esposa, un apartamento más pequeño. Tómeme toda la casa en arriendo usted, el mismo día que el otro agayúo me pidió. Y cuando yo subí, yo no le dije nada al tipo, le dije, ¡ay, gloria a Dios! No, sino yo quedé ahí como que... ¡Ah! Yo dije, Dios tiene el control de las cosas. La providencia de Dios. ¿Ya buscó Proverbios? Mire Proverbios 16:1, que dice ahí, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Usted planea, pero Dios dispone. ¿Sí o no? El 9 dice, el corazón del hombre planea su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Amén. Ahora el 19:21. Dice, muchos proyectos hay en el corazón del hombre, mas el designio de Jehová es el que se cumplirá. ¿Qué dicen todos esos versículos? Dios tiene el control. ¿Verdad? Verso 20-24 dice, de Jehová son los pasos del hombre, ¿cómo pues entenderá el hombre su camino? Y 21-30, no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. Amén. Amén. Amén. Entonces usted dice, ah, si es así, echémonos las petacas entonces. Entonces yo voy a acostarme todo el día, porque al fin y al cabo Dios hará lo que es su voluntad y no tengo nada que ver ahí. Entonces yo me voy a acostar todo el día y que me caigan las cosas del cielo. Que... ¡No! ¡Por supuesto que no! Porque en el plan de Dios está que usted trabaje, que usted ore, que usted se esfuerce. Eso también es parte del plan de Dios. Entonces usted va. Yo sé que hay cosas que le quedan uno en el aire ahí con esa. Pero acuérdese lo que le dije al comienzo. Pero si algo usted debe tener claro ahorita es esto: es Dios tiene el control. Nada es casualidad. Todo pasa por algo. Y eso debe ayudarnos a sanar el corazón. Porque muchas veces uno anda ahí de renegón. De, pero ¿por qué hiciste esto? ¿Pero qué pasó? Pero, ay, si yo soy así, ay, Dios mío. Y anda bravo, enojado. No entiende. Y trata y trata. Usted solo necesita entender que Dios tiene el control. ¿Sabe cómo lo diría Pablo? Si esto lo hubiera escrito Pablo, él diría, más a los que aman a Jehová, todas las cosas les ayudan a bien, de la providencia de Dios. Ese pensamiento debe ser sanador. Vea cómo sanó esto a Noemí. Se nota la impresión en sus palabras. Se nota que está impresionada de lo que acaba de pasar. Entonces, Ruth va, de eso vamos a hablar dentro de 8 días si Dios quiere, y llega al campo de Boaz y se pone a trabajar bien, bien diligente. No es una vieja floja esa. Bien diligente. Y trabaja y conoce a Boaz. Boaz la hiere, es otro. Boaz. Ahí conoce a vos. Ahí le voy contándolo dentro de 8 días. Vos le echa el ojo. Dice, uy, esta hermana. Aguanta. La hermana aguanta. Vos le echa el ojo. Ahí dice, no, déjenla ahí trabajar. Toma agüita, ven, come con nosotros y todo ahí. Ahí tú sabes. Usted sabe. Sí. Y llega en la noche a la casa Noemí, después todo el día trabajando, cansada. Y quiero que lea lo que viene aquí, ¿cierto? En versículo 19. Mire cómo Noemí se impresiona. No puede creer que preciso Ruth cayó allá. Se está contenta. Parece que descubre que ahí hay algo de parte de Dios. Y dice, y le dijo su suegra, ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha favorecido. Y contó ella a su suegra con quién había trabajado. Y dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Boaz. Tenga en cuenta que Ruth no sabe quién es Boaz. Ruth solo sabe que Boaz le gustó. Ella solo sabe eso, y que el tipo tiene plata toda la que quiera. Entonces, no, yo solo sé eso. Sí. Pero ella no sabe quién es Boaz. Pero cuando Ruth le dice a Noemí el nombre, allá fui, trabajé en la finca de vos, y dijo Noemí a su nuera: sea el bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo con los que han muerto. Después le dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón y uno de los que puede redimirnos. ¿Recuerdas que hace 8 días le hablé del que la costumbre y la ley era que el pariente más cercano debía casarse con la viuda? Bueno, a eso se refiere ella cuando dice el que puede redimirnos. Entonces Noemí dice: caíste donde vos es familiar de nosotros. Luego le dije: ¿le gustó, mija? ¿Y él qué? ¿Sí le dijo algo? ¿Sí le dijo algo él o no? Mija, diga, a ver. Ya, no sabemos. Eso no dice ahí, pero ella dice, pues sí lo infiere, porque dice, él puede redimirnos. O sea, como que te puedes casar con él, mira. Él puede ser el futuro, Dios mío. O sea, Noemí se impresiona, se cayó preciso en el campo de vos el que nos puede sacar de esto. Ahí no lo dice, ¿cierto? Pero Noemí se impresiona, y a mí me parece mucho que es porque se da cuenta que Dios está en ese asunto. Que Dios, al fin y al cabo, no la iba a dejar sola. Que Dios tenía un plan ahí. Que Dios no la iba a desamparar a ella. ¿Me hago entender? Así resulta. Y después, cuando usted siga leyendo toda la historia, acuérdese que Dios está detrás de todos estos movimientos. Porque al fin y al cabo, vos resulta casado con Ruth. Y le dan un bebecito a Noemí. Y allá en el capítulo 4, que hemos leído varias veces ya ese texto, se los he mencionado, Noemí está sana. Y ese bebecito resulta ser antepasado de Jesucristo. Y todo comenzó con la muerte de dos personas. Así empezó. Y resultó en un antepasado de Jesucristo. ¿Tendrá un plan Dios? Perfecto. Perfecto. Y esa idea, Dios tiene un plan perfecto en todo lo que me pasó, en todo lo que me pasa. Tiene que sanar nuestro corazón. En las horas más oscuras de mi vida, eso que Pablo dijo sobre la providencia de Dios es lo que me ha sostenido en pie. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. En el valle de sombra y de muerte, uno no entiende cómo eso que le está pasando le puede ayudar a algún bien a uno. Pero no nos corresponde a nosotros entender ni desenredar la maraña para saber cómo Dios resultará de eso algo muy bueno. Solo nos corresponde creer en que Dios tiene un plan, que ese plan es perfecto, que no hay mejor plan que ese, y que eso resultará en bendición para nuestra vida. Amén. Amén, hermanos. Vamos a adorar al Señor esta noche.